Y en el día de hoy la CTA Autónoma y también los movimientos sociales realizan una jornada de movilización. La CTA Autónoma, un paro nacional. Para hablar del tema estamos en contacto telefónico con el secretario general de ATE a nivel nacional, Hugo Godoy. Hola Hugo, Pepe Fruto desde Farco. Hola, buen día Pepe, muchas gracias por llamar. No, gracias por atendernos Hugo. Bueno, los motivos de esta jornada de hoy. Bueno, la intención es ponerle freno a esta ola de despidos y de reformas regresivas que el gobierno quiere imponer a los trabajadores, tanto en el ámbito del Estado como en el ámbito privado. El gobierno en el Estado Nacional ha producido ya más de 3.000 despidos y está cerrando fábricas, ha cerrado la fábrica de San Azul y tiene paralizada el funcionamiento de la mina en Río Turbio y de la usina en esa misma localidad. Está produciendo transferencias y privatizaciones desde el SENASA, transfiriendo responsabilidades al sector privado, y lo mismo en el INPI, para lo cual están produciendo despedidos, lo mismo en el Hospital Posadas. Y bueno, y esto tiene su correlato también en el ámbito privado, en las provincias y en los municipios. En el caso concreto de las provincias de Salta y de Jujuy, el Ingenio San Isidro ha cerrado sus puertas, produciendo el lockout patronal. Lo mismo está amenazando con una actitud similar el Ingenio Ledesma de Blanquier en la provincia de Jujuy. Y esto ante el respaldo del propio Ministerio del Trabajo, que debería ponerle freno a estas situaciones, pero como no lo hace, bueno, hoy vamos a parar y movilizar en todo el país para exigirle el cese de estas políticas. La convocatoria Espacio de Diálogo para reincorporar a los trabajadores despedidos, y aquí en Capital Federal vamos a hacer, van a marchar cuatro columnas desde los lugares donde se están produciendo despidos: el INTI, el SENASA, el Hospital Posadas, los municipios con trabajadores despedidos, para llegar a Plaza de Mayo y allí hacer el acto central. Uh-huh. Hugo, ¿ustedes cómo ven las posibilidades de unidad del movimiento obrero, de los movimientos sindicales? Porque esto es algo que se expresa permanentemente para combatir el ajuste, los despidos, las políticas del gobierno nacional. Y se ha dado en algunos hechos muy puntuales, pero falta todavía para lograr la unidad de todas las centrales, de todos los movimientos. ¿Ustedes cómo ven esto? Y sí, sin duda, porque evidentemente la actitud no es la misma. Nosotros hoy estamos avanzando en unidad con los que están dispuestos a luchar, y por eso es que hoy no solamente para toda la CTA, sino otras muchas organizaciones, algunas de las cuales están en la CGT, en la CTA de los Trabajadores, como el caso del Sindicato del Neumático, como el caso del Sindicato de Prensa, pero y además organizaciones sociales que no están en ninguna de las dos centrales. ¿Cómo avanzar en un proceso de unidad? Es complejo porque hay que ponerse, profundizar el debate democrático respecto de hacia dónde vamos y la consecuencia de las medidas. Bueno, no te olvides que hicimos el año pasado un paro nacional y después la CGT terminó firmando la ley de reforma laboral, el proyecto de ley que todavía hemos logrado que no se trate, y esperamos que no se trate nunca. O sea, es necesario concretar acuerdos profundos para que hoy no hagamos una medida de fuerza y después terminemos negociando por cualquier cosa, como han hecho algunos dirigentes sindicales. Nosotros no somos parte de eso, porque entendemos que hay que construir un nuevo modelo sindical en la Argentina, con coherencia, con democracia y libertad. Hugo, la última, no le robamos más tiempo. ¿Usted cómo define al gobierno nacional? ¿Como un gobierno que deliberadamente toma medidas a favor de los sectores poderosos y perjudica a los trabajadores? ¿Un gobierno bien intencionado pero que comete errores? No, acá no hay errores. Acá hay una deliberada intención de transferir recursos de los sectores que menos tienen hacia los sectores más concentrados de la economía, de afectar el interés de los trabajadores. Estamos perdiendo condiciones laborales y salariales. En el caso de los trabajadores estatales fueron 7 puntos la pérdida salarial que tuvimos el año pasado, y son miles de trabajadores despedidos. En el Estado Nacional son cerca de 3.000. Y como te decía recién, la situación es que también esto se produce en el ámbito privado, y el gobierno ampara y alienta esta conducta. Claro, hay un ministro de Trabajo que tiene personal en negro en su propia casa y además utiliza la intervención en los sindicatos para pagarle sueldos en los sindicatos intervenidos, pero para que trabajen gratis en su casa. O tenemos un ministro de Finanzas que evade al Estado, tiene acciones y maneja empresas en paraísos fiscales, como es el caso del ministro de Finanzas, en su cargo. Entonces, evidentemente es un gobierno para ricos contra los pobres, y que lamentablemente está generando cada día más pobreza en el ámbito social. Hugo Godoy, gracias por el contacto con Farco. Muchísimas gracias por la audiencia. Hasta luego. Hablábamos con Hugo Godoy, el secretario general de ATE a nivel nacional, sobre esta jornada de paro y movilización que realiza esta central.